No, impresionante. La verdad que el único loquito que pensaba que este equipo estaba para grandes cosas era el gran capitán, que para mí es el máximo ídolo y referente de este deporte, que es Scola, que bueno, como todos decían en las notas que estaban pasando por todas las redes, que el único que creía en este equipo que iba a acceder a estas instancias era Scola. Y la verdad que él y su creencia se lo hizo notar a todos sus compañeros, y bueno, justo con entrenador, cuerpo técnico y jugadores, con Scola, Campazzo y la Trovítola a la cabeza, fueron por este objetivo, y la verdad que impresionante. Te hablo y se me pone la piel de gallina. Qué referencia importante, ¿no?, para el deporte a nivel nacional, la figura de Luis Scola, hoy siendo figura del partido, convirtiendo 28 puntos, recuperando más de 15 rebotes, si no me falla la estadística. Una referencia a su edad realmente sensacional para el deporte nacional y para el deporte mundial también. No, olvídate. Todo lo que digamos de Scola va a quedar chiquito. Para mí es, si no es el mejor deportista argentino, está entre el top 3, pero por lejos. Porque hace 39 años, está llevando adelante dos generaciones, porque fue clave en la generación dorada, y ahora es sumamente la persona indicada para llevar a estos jóvenes a hacer la locura que están haciendo, ¿no? Que es llegar a una final del Mundial, sin olvidarnos que 5 de los 12 jugadores están jugando en Liga Nacional, que eso para el básquet argentino es, la verdad que es llamativo, cuesta creerlo, pero la verdad que es lo que está pasando. Sé que andás corto con los tiempos, Mati, te quiero consultar, ¿cuáles son los pilares, cuál es la base o cuál es el secreto de este seleccionado que hoy le ganó a Francia, lo derrotó, lo sacó de la cancha, 16 puntos de diferencia? ¿Cuál es el secreto de este equipo nacional, Matías? No, para mí hay una clave que es netamente clave, que fue la defensa de este equipo, que en la primera línea con los chiquitos, que la verdad es, como decían los relatores, que la verdad que te pone la piel de gallina verlos defender, y es la única forma que podemos equiparar a semejante equipo como Francia, como Serbia. Y después creo que para mí estamos ante un cuerpo técnico de élite y de lo mejor que hay en el mundo. Como lo están diciendo todos ahora en las redes sociales, Sergio Hernández a la cabeza, y para mí el que es una eminencia, que es Silvio Santander, que es el primer asistente, que es el mejor estratega que hay hoy a nivel en Argentina, y creo que entre los dos se están complementando muy bien y están llevando a este equipo a hacer los mejores partidos estratégicos contra rivales que, sin lugar a duda, en nombre son superiores. ¿Cómo te imaginas el domingo, allá alrededor de las 11 de la mañana, como hincha argentino? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te ves? Sí, la verdad que si te tengo que decir antes de arrancar el Mundial, te digo que me veía mal ante Serbia, Francia, ante las potencias, me veía mal. Pero bueno, estos muchachos ya no sé qué más nos van a dar. Todos saben que España es un rival duro, que tiene jugadores muy inteligentes, que juegan bien en todas las líneas, pero bueno, ya te digo, estos chicos no sé qué más nos van a regalar a los amantes del básquet, y creo que a todo el ambiente argentino. Yo me veo de la mejor manera. Creo que los pibes van a salir con todo, y ya te repito, con Scola, estando Scola en el equipo, se puede esperar cualquier cosa. Mati, antes de la despedida te consulto, esta noche Cañuelas estará recibiendo a River por la Copa Metro de Febamba. ¿Qué expectativas hay de cara al duelo de esta noche? Cañuelas necesita ganar, necesita empezar a sumar victorias. ¿Cómo imaginás el duelo de esta noche? Bueno, ni soy Hernández, ni tengo a Santander, ni tengo a Campazzo, ni a Scola. Así que el partido de Cañuelas va a ser muy duro. Nos vamos a enfrentar a River, que viene invicto, de 6 triunfos. La verdad que no venimos bien en el último tiempo, sí venimos compitiendo, que es el objetivo de este club y de este equipo. cuando nos decidimos entrar a la Copa Metropolitana, nos decidimos entrar a competir. Sabíamos que no íbamos a ser campeones, ni íbamos a estar luchando de arriba, pero sí queríamos competir. Y lo estamos haciendo pese a todas las trabas y las contrapuntos que estamos sintiendo con... Bueno, ahora se fue un bordón de viaje, un mes y pico, no lo vamos a tener hasta el final del campeonato. Se fue Laureano Tordini, los tres juveniles que nos estaban dando una mano, uno sufrió una quince tobillo, el otro tuvo tres partidos fuera por dolencias de espalda, el otro tuvo un problema respiratorio, y nos presentamos a tres equipos, a tres juegos con siete u ocho jugadores. Así que eso, en este nivel de, en este nivel máximo de Capital Federal, te lo hacen sentir a lo último de cada partido, y bueno, pero ya te digo, el objetivo principal que era entrar a la Copa Metropolitana se cumplió, y el objetivo secundario, que era competir contra los equipos que nos tocaban en la fase, se está cumpliendo, salvo contra Bursaco, que no tuvimos un buen desempeño, y contra Monte Grande, que bueno, es un equipo que se está preparando para jugar en torneo federal, y la verdad que contra eso se hace difícil competir. Pero después contra todos los equipos perdimos por 5 contra Buchardo de visitantes, perdimos con 3 por 3 contra Fal de visitantes, le hicimos un gran partido el viernes de local a Estudiantil Porteño, que nos vino a jugar con 4 jugadores de federal. Así que bueno, por un lado contento, pero por otro lado, sabiendo que podemos dar más, y bueno, nada, tratando de buscar ese punto máximo para tratar de salir de estas 4 derrotas consecutivas. Bien, Matías, ahora sí, agradecerte por el tiempo, sabemos que andabas ahí con la agenda un poco apretada, así que agradecerte por estos minutos y la gentileza en dialogar con nosotros. No, gracias a vos, Neri, y esperamos a toda la gente que no siempre viene un grande del fútbol como River, y lo fue del básquet también, así que nada, lo esperamos a todo el mundo para ir a ver un lindo partido de básquet, y no prometo un triunfo, pero sí que los muchachos van a dar la vida para tratar de ganar hoy.